Porfiria desde Buenos Aires, Argentina, nos trae el tema Maldito Bar. Escuchemos ahora a La Toy desde Lima, Perú, con la canción Siempre Soy Yo. Vuelta y otra vuelta en el mismo lugar. Y se ve todo y aquí todo salió mal. Soy el problema o lo eres tú. Maldita sea, ¿dónde está la solución? Golpe tras golpe en la vida nos abrimos paso. Tantas caídas, tantas derrotas, tantas heridas, son tantas cosas. Soy el problema, siempre soy yo. Siempre eres tú, siempre soy yo, siempre eres tú, siempre soy yo. Golpe tras golpe en la vida siempre hacemos daño. Cuidado a quien puedas dañar. Los Dead Monkeys desde Arequipa, Perú, nos traen la canción Circo Perfecto. Como Bien, amigos, vamos a iniciar este set con una novedad. Esta banda la vamos a entrevistar dentro de poco. Ellos son los Chompiras y el tema es Cuando las barras hablan. De lo nuevo de los Chuscos, este tema se llama Promesas. We'll be right back. canción viene en un compilado llamado Rock contra la Dictadura, Venezuela Volumen 1, son temas contra Maduro, que sigue enquistado en el poder, y la banda son los Jotas, y el tema es No Paga la Vida. Y el tema es Obsequio. Thank you. Esto es Dan Dandero, una más de su disco La Gran Implosión, y el tema es Fuera de Lugar. Perú, esto es Da Go, el tema es Sonar. Thank you. libertad, la gravedad, espacio-tiempo y revivir todo el momento. Y condensarte en las conexiones que has liberado hasta que impresione en mí. Fines de Etiopía, el tema es el sonido. Dicen que somos, dicen que no, energía parlante, pura pasión. Sabemos mirarnos, sabemos de voz, vemos cada día crecer el dolor. Somos el sonido que la vereda de tu calle va cantando, que tu alma de color va alimentando, un mensaje te vino a decir. Vamos cantando, presagiamos una calle reaccionando, a la anestésica te ve desmoronando, primero iguales, después en paz. De color va pintando, en la estación de tu radio está sonando, un mensaje te quiere decir que siempre buscamos ser el ojo de tu vida y tu mirada, ser micrófono de voces apagadas, ser reflejo de lo que sos. Vas caminando y tu paso se va haciendo más gigante, porque tu mente está siempre para adelante, un mensaje te quiero decir. Escuchemos ahora a Inyectores con la canción Salvación. Eslabón desde Lima, Perú, nos trae el tema Sentimiento Inmortal. La ley que acata mi ser. la pasión. Voy a mi mundo, yo voy a la luz del farol, a mi norte, a mi hogar. Sentimiento inmortal, sentimiento inmortal, sentimiento inmortal. Ahora escuchemos desde Costa Rica a The Rockers, banda que está anunciando su gira por Chile y Perú para el mes de septiembre. La canción que escucharemos se llama Conexión, tema que da título a su última producción. Desde Cusco, Perú, escuchemos a Criadilla con la canción Sapi. We'll be right back.